Buenos días, buenas tardes y muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Economista del Medio. Hoy en una Weekend Edition, edición del fin de semana, donde vamos a hacer algo que capaz vamos a llamar Rocknomics. ¿Y qué es esto básicamente? Es tratar de entender la música con la economía. Porque, a ver, para mí hay algo que siempre estuvo juntito, que fue confluyó por caminos paralelos pero muy cercanos, que es el humor de la música con el ciclo económico. Cuando las cosas están bien es una cosa, cuando las cosas van mal después de mucho tiempo se reprime mucho internamente, pero también hay grandes movimientos musicales y culturales que inspiran. Entonces la idea hoy es hacer justamente ese viaje, así que elegimos Gran Bretaña porque es algo que a mí siempre me fascinó, su música, su cultura, la Cool Britannia, como la llamaban ellos. Así que bueno, sin lenguaje, solo sonido, eso es lo único que necesitamos saber para sincronizar el amor al ritmo del show. Principio de los años 80, con el punk, aquel movimiento que planteó la rebelión contra el sistema y el anarquismo anacrónico extinguiéndose completamente, en Inglaterra ocurre la mayor de las ironías. Asume la conducción del país Margaret Thatcher, líder del Partido Conservador. la Dama de Hierro llega al gobierno y el país experimenta una marcada recesión que deteriora los índices de popularidad del partido en el gobierno. Represiones policiales contra las marchas sindicales, estancamiento económico, desempleo en alza y una todavía inflación elevada azotaban los bolsillos de las clases medias y bajas. Con razón, Morrissey se preguntaba por qué él se sentía tan miserable. I was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, why do I give valuable time to people who don't care if I Electasis entra de lleno en la vida de los adolescentes de todas las ciudades industriales inglesas, cuyos niveles de desempleo alcanzan hasta el 20%. El boliche bailable de Factory se convierte en la cuna del movimiento electrónico de las raves. ¿Y la economía? Bien, gracias. En crecimiento y con Thatcher en máximos históricos de apoyo post-guerra de Malvinas, el conservadurismo británico no tiene nada de qué preocuparse. Una banda, de hecho, la peor banda de un concurso realizado en el circuito musical mancuniano, llega al éxito de la mano de su desfachatez y abierto abrazo a las drogas. Lunes felices para todos. Sin embargo, no todos la estaban pasando mal. Las clases altas festejaban con el boom de desregularización y liberalización financiera de la economía. El coeficiente de Gini, uno de los mejores indicadores para medir la desigualdad entre las personas, comienza a crecer marcando la creciente disparidad de clases sociales en las islas británicas. Y para ellos también había drogas. Pero de las caras, ¿eh? La cocaína entra de lleno en sus vidas y Duran Duran fue la música más bailada en las discotecas durante mucho, pero mucho tiempo. Y así llegamos a los 90. Luego de entrar en la década nuevamente con una recesión, el país experimenta otro pico de desempleo que vuelve a aplacar el espíritu de los jóvenes, que ven en la música como la única manera de escapar a la mediocridad. En este marco, Noel Gallagher, líder y compositor principal de Oasis, nos cuenta sobre sus sueños y ambiciones en el tema Rock and Roll Star. Yeah.

Capaz que el rock perdió el mensaje, como una vez en una entrevista comentó Noel Gallagher. ¿Quién sabe? Ojalá que alguna vez otro evento altere nuevamente el ecosistema musical y volvamos a experimentar otra vez una explosión cultural británica.